otro homenaje a los Pinchas, si a usted le parece bien. Un tanguero de ley, qué cantor, Jorge Sobral, recitando parte de un gran poema de Constantini, porteño de Estudiantes. Y después, el tango para los Pincharratas. Un momento de Estudiantes de La Plata con afecto. Uno debió explicar con voz de tío que había una vez un Lauri, y había un Guaita, y había una delantera, y había un sueño dragón y una princesa, y había un rey Estudiante de La Plata. Uno vivió humillado y ofendido, se sintió negro, paria, risible minoría, adventista o croata. Entonces, ¿se dan cuenta por qué ando así bastante bien últimamente, con sonrisa de obispo y con dos alas? Este poema fue escrito cuando Estudiantes ganó el campeonato mundial. Estudiantes, pincha rata, te pasaste la gran siete. Martín England fue el paquete que despachaste a La Plata. Sin hacer ruido de nada y con un baile de inglés, al lunes de Manchester le enseñas el pachapacha. Uno debió explicar con voz de tío que había una vez un Lauri, y había un Guaita, y había una delantera, y había un sueño dragón y una princesa, y había un rey Estudiante de La Plata. A nosotros nos gustó mucho, a usted también, y está dedicado con afecto.